Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera, el espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general. La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org. La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar la Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los lunes a las 10 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM. Y siempre que quieras, en la web www.radioalmaina.org, donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora. Bienvenidas una semana más a la Radio Coctelera, un espacio para la reflexión crítica colectiva. Un saludo a la gente que nos escucha desde Granada, sintonizando la 88.5 de la FM o por medio de la web radioalmaina.org, así como a los oyentes de la Sincilic y Ratia en Orereta, a las de Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, a quienes nos escuchan desde Radio Argallo en Santander, desde Radio Encadenada en Linares, Jaén, y desde Radio Topo en Zaragoza. Y por supuesto, a toda la gente presa que nos escucha desde la cárcel de Albolote. Esta semana te traemos la charla titulada Represaliade, responder en colectivo, que corrió a cargo de la Red de Observadoras de Granada y del colectivo Acció contra el Espionaje d'Estat, el pasado 16 de febrero y que tuvo lugar en el local de CNTAIT Granada. Enmarcada en el segundo día del febrero anarcotransfeminista, la charla aportó reflexiones y preguntas acerca de la respuesta y el apoyo a las situaciones de represión e infiltración policial. Para ello, se propuso un espacio de debate colectivo en el que se abordaron algunos aspectos relacionados con qué tipo de espacios queremos, cómo y desde dónde creamos entornos seguros y de qué forma creamos redes de apoyo y autodefensa colectiva. Sin más explicación, te dejamos con la charla. Esperamos que te resulte interesante. Hola, pues muy buenos días, buenas tardes, ya casi. Lo primero que voy a comentar es si podéis silenciar los móviles, ¿no?, para que no estén sonando durante la charla. Y bueno, vamos a empezar el segundo día de la jornada, de la charla sobre represión y respuesta colectiva. Y para ello nos acompaña la red de observadores de Granada y Acción. Muchas gracias. Bueno, pues primero para presentarnos queríamos hacer como una breve nota como de por qué estamos estos dos colectivos aquí juntos, ¿no? ¿Qué sentido le vemos? Bueno, consideramos que somos una herramienta frente a los abusos y la represión del Estado, ¿no? Y en un sistema pues que nos oprime, nos violenta y nos vigila, entre otras muchas cosas, apostar por la autoorganización, por generar redes o por protocolos propios, consideramos que es lo que podemos hacer. Entonces, en este sentido, nacen estos dos colectivos, ¿no? Por un lado, frente a la fiscalización, la infiltración de la policía en los movimientos sociales y en nuestras vidas privadas, pues Acció. Y frente a su control en el espacio público y el impedimento de ejercer nuestros derechos, pues las redes observadoras, ¿no? Entonces el sentido que le veíamos a estar juntas en esto nace un poco con este enfoque. Vale, pues voy a empezar presentando Acció. Acció Juntas contra el Espionaje de Estado es un colectivo que nace en Barcelona a raíz de la infiltración de Daniel Hermoso o de HP en el CSO La Cinética, en el barrio de San Andreu del Palomar, en Barcelona. Antes de esto, se hizo público el caso de Marc Hernández en el casal Lina Ódena y en el colectivo Resistim al Gòtic. Después de esto salieron varios casos más en Girona, en Madrid, en Valencia. El último fue en Madrid, en el que una mujer estuvo más de 30 años infiltrada en varios movimientos, ¿vale? Esto lo digo porque siempre me gusta remarcar que, si bien yo vengo como así, hay muchas otras infiltraciones que también se dieron entre estas fechas y siempre me gusta comentarlo para que se sepa, ¿vale? Varias personas afectadas por las infiltraciones de Valencia, de Barcelona y Girona han presentado una querella en contra de los agentes infiltrados y los superiores jerárquicos, ¿vale? En concreto, la querella contra DHP se desestimó y se presentó un recurso al Constitucional. Todo este proceso jurídico ha conllevado ya unos gastos que a día de hoy rondan los 30.000 euros. Por eso, los beneficios que se puedan extraer de estas jornadas en concreto y del día de hoy también van a ir destinadas a dar apoyo a las compañeras que se están creando, ¿vale? Y bueno, la red de observadora, que en realidad como nombre completo es Red de Observación de Derechos en Contexto de Protesta y Vulneraciones que se dan, aquí en Granada nace a partir de la cumbre social en 2023 y que fue como respuesta a la cumbre europea que se desarrolló aquí también. Y no solamente estamos aquí, estamos como red en otros lugares del territorio español, como por ejemplo en Madrid, que surgió a partir del G20, en Barcelona a partir del 1 de octubre, y ahora también en Galicia por la plataforma Altrino. Y bueno, pues todos somos como unidades individuales que pertenecemos a una plataforma antirrepresiva que se llama Defender a quien defiende. Entonces, pues lo que hacemos es fiscalizar a la policía y observamos sus actuaciones para luego poder documentarlas y ayudar a las personitas que han tenido problemas en los juicios y en los casos que se estiman. Entonces, también realizamos denuncias públicas, informes de denuncias públicas, y pues nos consideramos una herramienta antirrepresiva y disuasoria porque ya se ha visto en Madrid y en Barcelona que gracias a la red como que la policía se retiene un poquito, digamos, a nivel de violencia en cierto momento, pues en desahucios o en money o en acciones. Y nada, pues también somos un espacio de difusión y de formación. Y entonces tenemos redes sociales, @observadoragr, y también tenemos un correo al que nos podéis contactar, un RESAP que es dqdgranada@resap.es, en el que os responderemos lo antes posible y contactaremos con ustedes. Vale. Una de las preguntas, yo hablando ya. Por hoy, si queréis añadir. Una de las cosas que yo al menos personalmente pensé viniendo como acción fue al final de qué podemos hablar. Con el tema de las infiltraciones en concreto, de los procesos, de los procedimientos que se llevaron a cabo y demás, al final hay muchísimo material de divulgación sobre esto. Está también el documental Infiltrats, que es el proyecto aquí, que profundiza bastante en varios detalles. Entonces, al final, en este sentido, como que no veía que igual pudiera aportar nueva información a todo esto. Lo que sí, revisando material, lo que sí que vi fue que igual es bastante interesante reflexionar, poner encima de la mesa algunos aspectos sobre cómo se están abordando estas situaciones de igual de represión en general, en concreto de infiltración, que es de lo que yo podría hablar, desde qué lugar, desde qué perspectiva, qué aspectos hay que tener en cuenta, qué prácticas se están llevando a cabo, de qué forma se lleva a cabo también. Al final, yo creo que el objetivo con todo esto sería poder tomar conciencia del daño que estas situaciones han podido generar y las consecuencias que tienen, a la vez que también tomamos conciencia de las respuestas, resistencias y las luchas que han comportado todo esto. Antes de comentar, antes de empezar con esto, que por cierto, también por eso hemos... Perdón, estoy un poco... Ay, mi Dios. Por eso hemos querido hacer también más rollo un coloquio, un poco de debate, no tanto como una charla y yo vengo aquí a soltar los rollos, sino también como algo que pudiera ser más una creación de un espacio en el que se pueda crear un saber colectivo, no solo entre nosotras, sino también entre vosotras que estáis allí. Antes de nada, me gustaría remarcar, como comentan las compañeras de Cultura de la Seguridad, que son muchas las herramientas represivas de las que dispone el Estado, siendo la infiltración una más y probablemente la menos habitual de ellas. Aunque nos centremos en infiltraciones, que hay un montón más de herramientas de las que dispone el Estado para controlar y vigilar, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el tema de los desalojos, como pasó con el CSO de la Madriguera, con las 18 de la Macarena, que el juicio está próximo. Tenemos también las identificaciones policiales por perfil racial, la persecución sindical, como en el caso de las 6 de la Suiza, las 3 del SAT, ¿vale? Entonces, en relación concretamente a las infiltraciones, revisando ciertos materiales y hablando un poco, tenemos también aquí algunos fanzines que abordan también, o en el libro que sacaron en Distrito 14 de Moratala sobre cómo identificar al infiltrado, perdón, que no tengo ahora el título en la cabeza, se hablaban como de varios aspectos que tener en cuenta a la hora de ya no solo de intentar testar para una persona infiltrada, sino de cómo abordar esto. Yo he querido recoger tres puntos que creo que son bastante interesantes para poder repensar un poco entre todos. Primero tendríamos la creación de espacios seguros sin caer en una paranoia colectiva. Después tendríamos la idea de intentar huir del victimismo para adentrarnos en una asunción de una responsabilidad colectiva. Y por último tendríamos una necesidad de dar una respuesta colectiva a estas situaciones, que la respuesta sea colectiva, no sea individual. Bueno, que claramente no vamos a hablar, en nuestro caso no vamos a hablar como de infiltraciones, o sea, no somos un colectivo que verse sobre eso. Lo que vamos a hacer un poco es dar nuestro punto de vista, ¿no? Como desde la red de observación, qué herramientas antirrepresivas o bien llevamos a cabo desde la red, o bien, no sé, la palabra sería consejo, pero o bien qué protocolos, más allá de nosotros, se pueden llevar a cabo, ¿no? Como de autocuidado, autoorganización, o sea, como para dejar claro que no vamos a estar ahí, que no nos ponemos en ese lugar, no tenemos ese lugar, y también en el sentido que decíamos de tenemos más preguntas que respuestas, la verdad. Entonces, por eso también nos parecía más interesante hacer como un poco un diálogo y exponer así como, pues, más bien dudas y reflexiones en las que estamos, en las que estamos. Dudas y reflexiones en las que estamos ahora mismo, ¿no? Vale, en cuanto a la creación de espacios más seguros, al final se habla de comenzar a instaurar prácticas más seguras, prácticas que incluso han quedado en su momento obsoletas, que al final se han ido abandonando, porque sí que es verdad que desde los movimientos hemos intentado hacer como una apertura más hacia afuera, digamos que igual grupos más, trabajar como más desde la clandestinidad, desde lo cerrado, no sé cómo decirlo, igual es algo que no se tiene tan presente en muchos espacios. Se habla también de asegurarnos de con quién hablamos, de con quién hacemos militancia, de con quién compartimos información, de crear espacios de militancia menos fluidos, con más presencia, con más compromiso. Yo creo que muchas personas estamos de acuerdo en esto. A mí, por ejemplo, se me venían un par de preguntas en relación a esto, y es si es posible minimizar riesgos y que nuestros espacios de militancia sigan siendo inclusivos hacia quienes se acercan por primera vez, porque eso también es importante, abrir las puertas a la gente que se acerca por primera vez. No creo que la intención sea quedarnos como en una especie de gueto extraño que muchas veces se acaba dando así, sino que si al final queremos hacer un movimiento de base para todas las personas, tenemos que estar abiertas a recibir a personas nuevas. Y de qué forma también podemos asegurarnos de con quién estamos hablando y con quién compartimos espacio y militancia sin caer en una especie de criba o de investigación personal. Porque claro, yo recuerdo, os recuerdo que todas las personas que se han vinculado con agentes infiltrados pensaban que era una persona de confianza. Me voy a referir no, en principio no habían sospechas. Entonces, también estas personas pensaban que conocían aspectos de la vida de las personas infiltradas. También debemos partir de la base de que en el caso de las infiltraciones, al final el Estado realiza todo un despliegue de medios y pone a su alcance todo el material necesario para asegurar que esa persona tiene un respaldo a la mínima que empiezan a haber ciertas sospechas mínimamente, ya se empieza a hacer todo un despliegue para disipar cualquier tipo de sospecha. Sí. Es claro, la reflexión es que sobre esto que llevamos a cabo desde la red, ¿no? Bueno, creemos que pensar en espacios más seguros y sí, en protocolos o en cómo cuidarnos es algo que se está dando en muchos colectivos, más allá de que versen sobre cosas antirrepresivas o no. Creemos que no solo es una preocupación de ahora, quizá ahora hay más preocupación, ¿no? Pero que confiamos en que es algo que venimos haciendo, intentando desde hace mucho tiempo en los movimientos sociales, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, cuando desde la red pensábamos, pues o vienen a hacer formaciones para que se una más gente, o en hacer charlas antirrepresivas, ¿no? Donde contamos un poco las herramientas con las que nosotras fiscalizamos a la policía, o un poco como qué cartas tenemos en este juego, donde en principio, ¿no? Donde tienen más poder. Pues claro, nos preocupaba pensar cómo hacemos esto, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para sentir que son espacios seguros donde no les estamos como diciendo toda la poca información o la información que vamos obteniendo, ¿no? Claro, en este sentido es algo que no hemos resuelto, ¿eh? Os voy a hablar como de cómo hemos ido haciendo y también de por qué no estamos seguras de si eso nos va a seguir funcionando, por ejemplo, ¿no? O si ha funcionado. Pues en un primer momento lo que hicimos es un poco protocolo de amparo, como quien dice. Es decir, la gente que venía a las formaciones o que se unía a la red tenía que venir como avalada de movimientos sociales. Ya hemos visto que eso no tiene por qué significar absolutamente nada, ¿no? Y sobre todo que también nos preocupaba pues esto que se comentaba, ¿no? Como pues la gente que se acerca más de nuevas, o en ciudades, las ciudades que hemos estado nombrando, tanto donde está la red como donde han pasado las infiltraciones, son ciudades grandes, como Madrid o Barcelona, o ciudades de estudiantes, como Granada. Entonces, hay un movimiento tal de gente y un cambio de caras tan constante que tampoco puedes entrar a un poco entrega de carne de activista, ¿no? No sé, no le vemos el sentido del todo, ¿no? Pero tampoco consideramos que caer en la ingenuidad, ¿no? O que pensar como que esto no nos va a pasar a nuestros colectivos, o no nos está pasando a nuestros colectivos, y no hacer nada al respecto, o no seguir pensando sobre esto, sea la solución, ¿no? Claro, en este sentido, no queremos como reproducir dinámicas de paranoia, porque consideramos que a veces eso es más paralizante que potenciador en muchos sentidos, ¿no? Pero eso, tampoco creemos que pensar que esto nos pilla lejos o ser como más ingenuas ayude a nuestro colectivo. Lo que queremos decir con esto un poco es que ser prudentes o tener miedo es legítimo, pero no podemos como tampoco caer en la trampa de control, que al final no deja de ser usar las herramientas que tiene el propio sistema, ¿no? Y que el miedo nos paralice, ¿no? Como que apostamos más por un ir viendo las herramientas que nos funcionan en cada momento. O sea, a lo mejor en ese primer momento nos funcionó ese protocolo de amparo, a lo mejor ahora ya no, y pensamos otra cosa que luego deja de funcionar, ¿no? Como que creemos que no vamos a llegar a las grandes soluciones, pero ni en esto ni en millones de cosas, ¿no? Y que a lo mejor la clave está en seguir pensando, ¿no? En seguir pensando y en algo que a lo mejor antes funcionaba, ahora ya no, le damos una vuelta, ¿no? Como no crear como tampoco cosas inamovibles o estáticas o dinámicas de control como súper excluyentes en muchos sentidos. Claro, al final Yo he querido como dividirlo en tres temas para hacerlo así como un poco estructurado, pero al final todo se entrelaza. El tema de como aparecen en algunos artículos escritos de, no, claro, es que te tienes que asegurar de con quién estás hablando, ¿no? Lo que he dicho antes, como, sí, gracias, me has dado muchas herramientas. Esto a mí, por ejemplo, me llevó al tema de la asunción de la responsabilidad colectiva y huir del victimismo. Otra cosa, yo no soy muy fan, ya si queréis comentáis después qué opináis, yo nunca he sido especialmente fan de la palabra victimista o de ir como señalando a la peña que eres una victimista, porque es como, bueno, sí, no, soy, igual puedo ser víctima, igual también puedo ser tal. Esto con el tema en concreto de las infiltraciones se ve bastante, ¿no? Cuando hablas con peña afectada, está mucho el discurso de, bueno, es que yo no soy víctima, yo soy persona afectada. Es que desde lo colectivo también se habla intento hablar sin leer y esto es lo que pasa. Se habla de sobreponerte, ¿no? De no, es que esto ha servido para hacernos más fuertes, porque ha reforzado el colectivo. Y sí a todo y no a todo. Podemos aprender sin trauma. Yes, yes. ¿No? Pues digo exacto. Claro, justamente, ¿no? Yo creo que cuando ocurren situaciones de violencia se puede asumir una posición de víctima en tanto que me han violentado, me ha afectado, me han hecho algo que a mí me ha afectado de alguna forma u otra, a la vez que soy, sigo a pesar de y no gracias a, como comentabas. Por eso yo también como que animo, pues siempre he animado un poco a huir de aquellos argumentarios como que romantizan también un poco la violencia en los colectivos, es como, bueno, como que nos agregan de alguna forma, no nos hace como ni mejores ni peores tampoco. Que obviamente cuando pasan cosas así siempre se crean sinergias y cosas bonitas, ¿no? Como que es el colectivo de Axió que surgió a raíz de esto, que antes no estaba. Igual aquí, por ejemplo, las preguntas que lanzo es cómo se podría generar un discurso de ese reconocimiento del malestar sin entrar en esta supuesta victimización o en una bajona colectiva y cómo podemos también generar discursos de recuperación o de sobreponerse a sin caer en esa romantización de la violencia. Sí, nosotras como Red Observadora estamos bastante de acuerdo con el no romantizar la violencia, pero además no solamente no romantizarla, sino como no jerarquizar, ¿no? Hemos visto ya en varias observaciones que hemos hecho que verdaderamente como que la gente identifica que si la policía le pega, le han violentado, pero hay otras muchas violencias que surgen antes de pegarte que también son violencia, o sea, o que te insulten, ¿no? Pues toda esta represión de Estado, pues a nivel también que te identifiquen si que estés pasando por la calle, ¿saben? Bueno, por supuesto que como le ha pasado a una compañera, que le metan en un portal es violencia, pero también hay otras cosas que, por lo que hacemos nosotras en la formación, para saber identificar que sí, que con la porra no se tiene que pegar de arriba abajo, pero que también pues no te debes identificar si no estás haciendo nada que esté perjudicando o incumpliendo o parando la vía pública, ¿no? Entonces, pues desde ahí también estamos, la red, no, digamos, hacemos esta no solamente formación, sino como grupo en el que pues también nos, en el sentido del apoyo a nivel emocional y también porque muchas veces a lo mejor vamos a observar y no sabemos, y si va a ser una situación muy violenta, lo que queremos son grupos pre-observación para ver si verdaderamente vamos a poder observar eso o no vamos a poder observar, porque no en todas las situaciones, ¿no? Vamos a poder estar, desgraciadamente, pues es una herramienta, pero no siempre se puede utilizar. Entonces, pues en ese sentido, la verdad que nos ha también ayudado a saber identificar cómo, dónde, de dónde posicionarnos, y cómo hacerlo, ¿no? Por esta cosa de normalizar. Sí, o sea, somos conscientes que depende de las violencias que se sufran, pues deja pozos distintos, ¿no? Quiero decir, no queremos tampoco como igualar un convivir con un policía 8 años de infiltración con un man identificado ilegalmente. No nos referimos a con el jerarquizar, no nos referimos como a igualar las violencias, sino a no caer en la normalización de todas estas dinámicas, ¿no? Y a entender que si no reconocemos solo las graves, aun reconociendo las graves, si no solo reconocemos las graves, también podemos crear como un escenario más completo donde podamos no caer en discursos y en lógicas pues también dicotómicas o que siguen como reproduciendo como un poco la hegemonía y el discurso estatal, ¿no? Como de, pues esto, víctima, verdugo, más grave, menos grave, ¿no? Como de hacer un reconocimiento de amparo más amplio para generar como más dinámicas de apoyo y de autogestión colectiva. Claro, al final reflexionar acerca de cómo nos acercamos a esta violencia que se ha sufrido también condicionará el tipo de respuesta que estamos dando. Esto sí que lo voy a leer porque me gustaría decirlo tal cual está, ¿vale? Porque esa son cosas de material que se ha ido escribiendo desde el colectivo y he querido hacer como un recogido, ¿vale? Que me parece muy interesante y era relacionado con todo este tema también de la responsabilidad colectiva, el victimismo, ¿no? De sobreponernos a... y también con lo último, de cómo responder a estas situaciones. Uno de los aspectos, por ejemplo, que hemos trabajado mucho desde Axio como colectivo, ha sido aprender a despersonalizar lo ocurrido para entender que la infiltración policial tiene una dimensión estructural. Esto resulta fundamental para poder enfrentarse a la culpa, la vergüenza y la responsabilidad individual de lo ocurrido por parte de, sobre todo, de las personas afectadas, ¿no? Es importante entender estos sucesos como meros procesos y herramientas de control social. En algunas ocasiones, ciertos discursos que se veían como en toda la opinión pública, sobre todo hacia las personas afectadas, era como esa insensatez de oh, es que has puesto a otras personas en peligro, es que has metido al enemigo en la cama, es que esto, o sea, estos son comentarios reales, es que cómo no os podéis haber dado cuenta, ¿no? No sé si cuando salió la noticia, por ejemplo, de esta pedra de infiltración de DHP, no sé si os acordáis de ciertos artículos o comentarios de gente que salían como dos fotos de esta persona, una con vestido de civilidad y otra vestido de agente, y decían, ay, es que cómo no se pudo dar cuenta la gente, no es obvio, es un policía infiltrado, ¿no? Al final eso no deja de poner el dedo y de señalar a las personas afectadas. Y de reproducir estereotipos también, ¿no? De qué supuestas estéticas o cómo supuestamente tenemos que, ¿no? Para generar sospecha o no sospecha, me tengo que basar en si me cuadra en la estética o no me cuadra en la estética o si va vestido de qué manera o de otra manera, ¿no? Como el nivel de reduccionismo es un poco ridículo. Sí. Al final es reproducir dinámicas de violencia, reproducir también argumentos como bastante patriarcales y en relación a esto, porque, por ejemplo, si nos fijamos en la reacción que hubo con otros casos, con otras infiltraciones, no fue igual, no ha sido igual la respuesta pública, no sé cómo decirlo, que se le ha dado a los demás casos, por ejemplo el de Girona, que salió, que estuvo teniendo una relación también durante no sé cuántos años con la policía, que salió en el documental como ya está de la videollamada, iba mucho como hacia el apoyo, ¿no?, de esta persona. Esto yo creo que es algo como bastante significativo a tener en cuenta también, que no estamos tampoco dentro de los movimientos libertarios, tampoco estamos exentas de reproducir dinámicas machistas y discursos un poco cuestionables en este sentido. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es que Axios se inició con un colectivo anónimo. Se inició con un colectivo anónimo por miedo a que la exposición pública conllevará un hostigamiento, tanto por internet como privado. Esto es algo que ha pasado solo con este colectivo, o sea, con estos casos, me refiero, que ha pasado con este colectivo. Los demás colectivos, de Girona Infiltrada, en el documental había gente que salía cara destapada. Sin embargo, cuando son personas afectadas por este caso, se está manteniendo el anonimato. Esto a mí, ya pasando un poco a las preguntas, yo como que lanzo que de qué forma podríamos abordar estas situaciones sin incurrir en una reproducción de dinámicas de violencia simbólica y de qué forma podríamos actuar y acompañar sin caer en un proceso de revictimización. Cuando comentábamos un poco como estos temas, ¿no? que íbamos como a decir desde cada colectivo, la idea está como del mecanismo de culpa, era algo que salía como recurrentemente en nuestra conversación, ¿no? El mecanismo tanto de culpa que podemos generar como de manera propia, como el mecanismo de culpa que vemos que se ejerce pues eso, desde medios de comunicación, otra gente de tu propio movimiento o movimientos afines, etcétera, ¿no? Consideramos también que esto no deja de ser pues una estrategia constante y que además, como se mencionaba, suele tener unos sujetos muy concretos también, o más concretos que otros, ¿no? Hay un claro rasgo o un claro corte de género, ¿no? De también, no solo de sentir la culpa, sino de ejercer la culpa pues, hacia sujetos feminizados o identidades pues, no normativas, ¿no? Y esto, al final, tristemente, lo reproducimos en muchas ocasiones, ¿no? Sin que nuestra experiencia sea como comparativa de lo que se ha mencionado o no, o sin centrarnos tal cual en dinámicas de infiltración. El mecanismo que desde la red pues intentamos llevar a cabo para evitar como estas dinámicas de individualización y de culpa, ¿no? Que se pueden producir también cuando sufrimos vulneraciones, es que hablamos de elementos tensionadores, ¿no? Creo que muchas veces nos centramos como en la consecuencia y a veces es interesante como volver a la causa para no reproducir como ciertos discursos en nuestra cabeza, ¿no? Nos referimos a elementos tensionadores como todas esas cosas que ocurren, valga la redundancia, que tensionan el ambiente y que van creando como una energía muy concreta para que luego ocurran vulneraciones o para que luego nos sintamos de X maneras o reaccionemos de ciertas formas, ¿no? Y que obviamente tienen como objetivo culpabilizar de manera individualizada, ¿no? Con ello queremos como volver a esta dimensión estructural, ¿no? que se señalaba, ¿no? Que consideramos que tienen todas las herramientas represivas del Estado, una dinámica estructural. Y igual que nadie es culpable por supuestamente no haber sido capaz de identificar al policía porque X, o sea, porque claramente tú intentas creer, ¿no? Porque tú crees que estás confiando y que lo estás haciendo bien, no entras en esa dinámica de paranoia, pues tampoco creemos que deba culpabilizarse o debamos culpabilizarnos si no hemos sabido pues mantener la calma, si no hemos sabido estar en total inacción para que luego no nos pongan un cargo de altercado, de cualquier cosa que se pueda inventar por cualquier cosa. Entonces, eso como que volver a no solo pensar en qué discursos de culpa generamos o cómo acarreamos o convivimos con la culpa, sino también dar como dimensiones estructurales a las cosas que ocurren, ¿no? creemos como que permite repensar el cómo podemos actuar o cómo podemos acompañar o de qué otras formas podemos abordar estas cosas, ¿no? Pensando también como todo el abanico de cosas que ocurría alrededor y volviendo también a lo colectivo de alguna manera, ¿no? Como de, ay, ¿cómo no te has podido dar cuenta? Haberte dado cuenta tú, Paco, no sé, ¿sabes? En plan, ¿no? Como que creemos que hay como más opciones, ¿no? De discurso. Al final es ideal dar una respuesta colectiva a todo esto. Lo que también me llevaba a pensar un poco con el tema de la respuesta colectiva es como a una reapropiación del malestar ajeno por parte de ciertos colectivos, grupos o personas que no han sido directamente afectadas por estas situaciones. Por ejemplo, cuando salió la noticia sobre la infiltración de DHP, hubo como una cierta sensación de urgencia en cuanto a una respuesta colectiva, que eso al final lo único que hace es generar mucho más malestar en las personas afectadas, ¿no? Como no tener en cuenta ciertos límites personales, ciertas afecciones individuales, a pesar de que sí que ha sido como un ataque colectivo al movimiento. Pero tampoco podemos caer en coger ese argumentario, coger esta situación que ha pasado, abanderarnos de esto, pero sin embargo vamos a dejar a un lado a esas personas o grupo afectado más directamente, no vamos a escuchar lo que están pidiendo, no vamos a escuchar lo que están demandando en esta situación, porque como es un ataque colectivo al movimiento, pues vamos a hacer un montón de cosas y vamos a exponer a la gente, porque es que es lo que hay que hacer. Es como, bueno, es que igual tampoco hace falta lo mismo de antes, ¿no? Es que hay muchos grises en muchas situaciones. Entonces, yo creo que formando parte de colectivos está guay preguntarse como que cómo se puede actuar para no sobrepasar los límites personales sin que afecte a esa construcción del discurso colectivo y si es necesaria siempre esa apropiación del discurso y si lo colectivo siempre va a primar por encima de lo individual. Bueno, como red, nosotros atacamos esta forma de pensar a través de, como hemos hablado antes, de hacer una preobservación para detectar posibles riesgos y posibles malestar que vayan a suceder en la observación. Durante la observación, de hecho, tenemos como grupos autónomos y siempre vamos en conjunto y si una de las personas pues no quiere estar o quiere moverse, como que siempre lo hacemos en grupo porque entendemos que es una forma también de protegernos. Y aparte, bueno, hablando de las urgencias, que me parece que es en esa rueda de espiral frenética en la que vivimos, la verdad es que siempre surgen, ¿no? Nos ha pasado de un día para otro, de una semana para otra, de hay que observar esto y a lo mejor como que no nos da tiempo a prepararnos. Entonces, a nosotros también nos gustaría salir un poco, no sabemos tampoco cómo, pero de esa dinámica, ¿no? De decir, tenemos que estar sí o sí y la urgencia es, pero es que no tenemos a lo mejor la fuerza, no tenemos suficientes personas, no están disponibles y hay otras historias detrás, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que las urgencias a veces son poderosas y activadoras, pero otras veces nos han pasado que también nos suponen como exponernos a riesgos que muchas veces no somos conscientes de lo que puede llevar. Sí, o aumentar estos malestares, ¿no? Como os he comentado. En esta autonomía que decimos que tienen como los grupos cuando nos activamos, intentamos hacer este mecanismo de actuar en colectivo respetando lo individual, por un ejemplo para que se entienda, porque si no queda muy difuso. vamos siempre en mínimo grupo de tres personas y pues si a una persona, lo que comentábamos, ¿no? Le pasa algo y no solo que se quiera mover, sino se quiere ir. Me ha pasado algo, me quiero ir, yo que sé, por lo que sea. ese grupo tiene la autonomía de decidir irse. Es decir, en ningún caso que otros grupos o que el colectivo esté activado va a suponer que esa persona se sienta obligada a quedarse. Esas personas que están con esa persona en el grupo, pues consensuarán cómo quieren hacerlo, cuándo, su propia dinámica, ¿no? La idea que hacemos con esto es como no dejar a la persona sola, o sea, como tampoco eso de nuevo, no seguir como reproduciendo la dinámica de culpa en donde, ay, tú te has sentido mal o te ha pasado no sé qué, y entonces ahora tenemos que parar todo lo que estábamos haciendo, sino un acompañamiento en donde no vamos a dejarte sola, entendemos que esto nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento y respetamos también como a los sentires individuales dentro de una acción o un mecanismo colectivo. Luego hacemos también reuniones a posteriori después de las activaciones en lo que sea, donde precisamente lo que ponemos en común, aparte de hacer los informes de vulneraciones o de buscar la información que consideremos, ponemos en común esos sentires, ¿no? Porque nos parece importante no pasar por encima, ¿no? En estas urgencias o en este mecanismo de lo que tenemos que hacer como colectivo, no pasar por encima de cómo nos hemos sentido o lo que podemos llegar a sentir individualmente. ¿Esto es la panacea, la solución? Pues tampoco sé, no lo creo. Pero bueno, de momento es lo que nos viene funcionando, lo que intentamos como para no, de nuevo, no caer como en esta jerarquía y tampoco centrarnos solo en lo individual dejando de lado colectivo o al revés, ¿no? Como intentar buscar pues esos grises, ese equilibrio de alguna manera para colectivizar las decisiones y seguir poniendo lo colectivo en el centro, pero para no pasar por encima de los tiempos o de los ritmos que pueda tener cada persona para duelar, gestionar o lo que sea que le haya podido suceder, ¿no? Pues yo, por mi parte, saca mis reflexiones extrañas. No sé, creo que son temas que yo al menos tampoco me he estado así mirando la sangre como absolutamente todo el material que hay. Pero yo son temas, por ejemplo, que no me he encontrado que se reflexionen acerca de ello. Creo que son importantes. Yo creo que igual ya molaría dar paso a que aportéis cosas que creo que puede ser igual muy interesante. Sí, aclaramos en lo de la aportación que, aunque podéis hacernos las preguntas, no somos el cumen de conocimiento. O sea, a lo mejor la mayoría de cosas no sabemos contestarlas. Quiere decir que guay si hay preguntas, pero que la idea no es tanto una dinámica de pregunta-respuesta, que lo que podamos responder pues lo intentamos, sino como más a lo mejor como un reflexionar en colectivo, ¿no? ¿Qué cosas nos genera como escuchar estas cosas o lo que venga pensando con cada quien respecto a estos temas que se han ido como lanzando, ¿no? Para aclarar que, por si acaso, no sabemos contestar casi nada, ¿sabes? Sigue escuchando la Radio Coctelera, hoy con la charla Represaliade, responder en colectivo, que corrió a cargo de la Red de Observadoras de Granada y del colectivo ASEO contra el Espionaje de Estat el pasado 16 de febrero y que tuvo lugar en el local de CNT AIT Granada. Muchas gracias, porque la verdad es que me ha parecido súper interesante. A mí se me ha venido a la cabeza, con todo esto que contabas de la culpa y tal, el tema de la figura de la buena víctima y la mala víctima, sobre todo en temas de violencia de género y tal, que es algo que a mí pues no paro de pensarlo, ¿no? Y es que al final es esto que dice Despentes, de que ella después de ser violada en un coche en el que hizo autostop, siguió haciendo autostop y la gente decía, ah, bueno, pues entonces no habrá sido para tanto, ¿no? Entonces como que creo que hay mucho paralelismo entre esto y el tema de ser víctima pues de infiltraciones o de violencia policial de cualquier tipo, ¿no? Es como... al final la buena víctima es la que no vuelve a salir a la calle sola porque le ha pasado algo, y la mala víctima es la que sigue saliendo a la calle, ¿no? Porque a lo mejor no tiene ese trauma o ha sabido, por cosas de la vida, gestionarlo de otra manera, ¿no? Entonces como que siento que no es pensar de esta manera como tan dicotómica de buena víctima y mala víctima nos puede llegar pues justo a la inacción, ¿no? A decir, vale, ¿cómo está pasando todo esto? No hacemos nada. Nos quedamos en casa y no sé, cómo puedes no darte cuenta, pues es igual, de nuevo, un discurso que se repite mucho en el tema de la violencia de género, ¿no? De cómo podías no darte cuenta si te ha pegado X palizas, cómo has podido no dejarle o cómo has podido no denunciar. Como, bueno, es que hay esto, todo es mucho más complejo que esto, ¿no? Entonces, como que siento que tiene mucho que ver. Pues la culpa y tal. Sí, al final es lo que comentabas, como de no seguir como reproduciendo dinámicas de dicotomía, como decías también, ¿no? O supuestos pasos a seguir, supuestos sentires. Por eso también hablábamos o comentábamos como que está genial tener como protocolos propios. O un protocolo más estándar que se haya hecho y el resto de gente a lo mejor esto también tenemos, pero que tampoco nos volvamos locas con eso, ¿no? Que a lo mejor ese protocolo ha funcionado en ese momento a esa gente, en ese contexto, por X, ¿no? Que a veces los pasos a seguir, ¿no? O sea, lo importante es tener herramientas, pero que no siempre los pasos a seguir se van a poder seguir o se va a vivir igual la misma situación, ¿no? Por eso esta cosa como de no dejar de pensar o no dejar de reflexionar cómo podemos hacerlo mejor y sobre todo escuchar cuando alguien nos ha sentido bien en cómo lo hemos hecho, ¿no? A lo mejor como en esto que se comentaba, ¿no? A lo mejor de, ay, pues desde los colectivos hemos acogido el dolor que han pasado estas personas, hemos hecho un montón de acciones y a lo mejor esa persona lo que te está diciendo es, mira, no estaba como preparada como para abordar como muchas de estas cosas. Pues también escuchar, ¿no? Como que a veces pensamos que lo hemos hecho bien o a lo mejor en algunas cosas lo hemos hecho bien y no siempre podemos llevar como los ritmos de todo, ¿no? No sé, se me ocurre relacionándolo con esto que pensamos, ¿no? De cómo hacer, de cómo podemos hacer. Bueno, es que creo que cómo hacer o cómo podemos hacer es un seguir haciendo constante de alguna manera, ¿no? Sí, también a mí me ha recordado también esa necesidad también de acción, respetando y demás, y de huir del silencio, porque ya no sé si lo he escrito aquí o no, pero algo que también, por ejemplo, la gente de Madrid, que vino también a dar una charla hace unos meses, cuando salieron también las invitaciones, fue que el tema se vuelve un tema tabú en los colectivos, no se habla. No solo hay una necesidad de las personas afectadas directamente por esto que de hablar de la movida, sino que esto también afecta un poco como en cadena, afecta al colectivo, afecta a las personas que están en el entorno de las personas afectadas. Perdón, que tengo que darte un rato. En el entorno de las personas afectadas. Sin embargo, en muchas situaciones se crea un silencio absoluto, coge, se guarda en un cajón y otra cosa. Y no pasa. Y ya está. Y es complejo. Y menos mal que se crean grupos de apoyo o colectivos de extrema acción, como si fuera una infiltrada, que puede dar cabida y respuesta a igual demandas o movidas que puede necesitar la gente. Pero no sé, me ha recordado. Sí, o que a veces no hay que hacerlo todo para afuera, ¿no? Pensando en cosas que nos han pasado desde la red. Pues a veces hemos decidido, no con lo que tiene que ver con otra gente, porque eso es la decisión de otra gente, ¿no? Si decides denunciar o vulneraciones o tal, pero con cosas que nos ha pasado a gente de dentro de la propia red, pues a lo mejor hemos decidido que no íbamos a hacer o no íbamos a en ese momento no queríamos hablar de esto como para afuera, pero eso no tenía por qué significar que no habláramos para dentro de estas cosas, ¿no? Como de que también hay una forma de manejar los silencios, ¿no? Que no se vea que se está hablando de algo o que no lo vean los medios no significa que podamos, para eso está también como las dinámicas colectivas, las asambleas y todo, ¿no? Como de que hay puntos intermedios, ¿no? No todo tiene que quedar visible para afuera y al contrario, no todo tiene que ser invisible para afuera, ¿no? Okay. Bueno, la verdad es que me parecen reflexiones súper interesantes y creo que pueden dar para mucho, ¿no? Para sentarnos en colectivo y trabajar sobre eso, ¿sabes? Os agradezco esas reflexiones para iniciar ese trabajo que veo que es necesario. Yo quería hacer una aportación que puede parecer a lo mejor sencilla, pero yo, mi experiencia me ha dicho que es súper importante porque por el devenir este que habéis comentado, pues siempre respondemos a urgencias, pero los casos represivos no requieren solo responder momentáneamente. O sea, cuando tú acudes a los tribunales, ya sea porque hay un caso represivo contra ti, por un atentado a la autoridad, por una manifestación, o por lo que sea, por un desalojo, por lo que sea, o cuando tú denuncias a un policía por tortura, o en este caso, por las agresiones, etcétera, los procedimientos son muy lentos. Entonces yo la problemática que veo es que quizás inicialmente sí que hay un colectivo formado, sí que hay una respuesta colectiva, pero después estas personas que se están enfrentando a penas de prisión, a penas económicas muy elevadas, o igualmente a todo ese proceso judicial con lo que te supone, ¿no? A nivel psicológico también, tanto como si denuncias tú como si te han denunciado a ti, ¿no? Entonces yo veo que la problemática es que por los ritmos en los que vivimos, después el colectivo inicial que había de apoyo, si es que no había, ya desaparece. Porque en Granada, además, estamos en una ciudad de paso, entonces ser conscientes que cuando hay un tema represivo tenemos que estar ahí años y que no desaparezca, aunque te vayas de Granada, ¿no? O aunque, pues ser conscientes de que a esas personas hay que acompañarla y hay que seguir dando la pelea durante muchos años, porque eso también es una estrategia, ¿no? A nivel de apoyo. Entonces, si después hay recursos, si después hay, en fin, simplemente como aportación de que tomemos conciencia de que tenemos que estar ahí durante mucho tiempo. Simplemente. Sí, total, es súper fácil responder en la efervescencia del momento de no, pero yo creo que luego lo complejo es quedarse justamente en el sostener. Es lo que más cuesta. ¿Alguien ha quedado por algo? Sí, bueno, lo mío no sé si es una pregunta o más una reflexión, y así, como acerca del documental que ha sacado, bueno, que lo hizo la directa, pero que se ha emitido en TV3, como que sí que estoy escuchando en verdad a mucha gente en plan qué guay, no sé qué, y yo también pienso que, bueno, que al final TV3 es como algo súper institucional, ¿no? Lo que pasa es que es Cataluña, ¿no? Y creo que lo han hecho porque también hay una cosa de política ahí entre Cataluña y España, ¿no? Como que porque es Policía Nacional y no Mossos, ¿no? Que creo que si hubieran sido los Mossos, probablemente no. O sea, no sé, como que entiendo que al final hay una parte ahí que es como también entra en un juego suyo de echarse mierda entre cuerpos policiales, pero que, o sea, a mí como que me parecía que profundizaba poco, por ejemplo. O sea, entiendo que también tiene que ver con la peña de Axel, que no quisiera mostrarse, pero como que creo que el resto de infiltraciones no son tanto de tinte anarquista, ¿no? Y creo que el DHT concretamente se intentó meter como más en la parte más libertaria o anarquista de Barcelona y que por eso tampoco indaga mucho en esa parte. O yo siento que es como la parte que menos indaga y que también tiene que ver con una seguridad de que no hayan querido, ¿no? Como que veo que al final en la parte más indepe sí que es como ¡guau, qué dolor! Policía Nacional, mierda. Y no estoy diciendo que no sea una mierda, ¿no? Pero como que veo también interesante como ver cómo se mueve también y lo que quieren exponer y lo que no, y cómo no se acercan tanto al movimiento anarquista y no hablan del impacto que ha tenido el movimiento anarquista concretamente, porque no les va bien tampoco, ¿no? Entonces, sí, interesante. Y luego, perdón, tengo que meterme en un panel. Y luego quería hablar un poco de la película esta que se ha puesto ahora súper de moda, La Infiltrada. Como que el otro día leí un artículo en Pícara que hablaba un poco de cómo han rescatado otra vez el argumento de esta mierda, esta caca, para limpiar otra vez la infiltración, ¿no? Y justo como que le dieron el presupuesto, bueno, encima que el artículo es súper interesante, y bueno, como rescatar un poco cómo ahora de repente se quiere que se empatice otra vez con el rollo de lo importante son las infiltraciones, y como debatir un poco de cómo le mostramos a gente como más normativa, a gente como que no se mueva tanto en nuestros entornos, como la infiltración es como algo que impacta mogollón, ¿no? Como hablando justo de infiltración, pero y también como volvemos a la calle el argumento de que la policía es una mierda, ¿no? Como que creo que esto también rescata como que la policía es necesaria y es como peña. Esa peli la está viendo como tu familia, no sé qué, ¿no? Es como cómo llegamos a esa peña y le decimos, porque cuando sacan a ETA justo para esto, ¿no? Como es un tema como muy, un arma de doble filo, entonces como lo sacan justo para limpiar la imagen de la infiltración y de la policía y bueno, no sé, como sin más, como abro el tema también de cómo a qué rango se llega que sean fuera del gueto precisamente para hablar de policía e infiltración como algo súper dañino, súper impactante, ¿no? De hecho, se sacó un comunicado a nivel estatal cuando salió la película, no sé si cuando recibió el programa, no sé, en relación a la película, al final, cómo blanquear todo el cuerpo policial cuando justamente están saliendo a la luz todas estas movidas. Me leí el artículo también y me lo quiero volver a leer porque fue como cada vez que me leía algo era como maravilla de artículo y como justamente esto de no, claro, hombre, es que si es policía infiltrada en movimientos de narcotráfico, hombre, eso es súper guay, ¿no? Es como, ojo, es que igual no es eso, no sé, lo que tenemos que irnos a lo estructural. Bueno, y en cuanto a lo otro, o sea, totalmente. Es justamente lo que hablaba de apropiarse del discurso para sacar rédito. O sea, yo creo que eso pasa mucho al final cuando son medios de comunicación, por más que tengan un desde como más alternativo y demás, o sea, al final un medio de comunicación que quiere no solo de divulgar, o sea, no solo hacer divulgación, quiere sacar algo también, eso es obvio. Entonces, yo personalmente, yo le vi el punto sensacionalista al documental totalmente, pero al documental hay un montón de artículos que han ido saliendo sobre las diferentes infiltraciones. O sea, eso es así, justamente por eso, como comentaba, como desde los colectivos podemos no reproducir esto, porque también hay un sacar rédito desde los colectivos, ¿no? Desde, ay, porque vamos a apoyar a esta pena, ¿no? Y utilizar, instrumentalizar a un colectivo como Axio o a una, toda una movida que ha pasado para abanderarse de, porque somos guays y mira todo el apoyo que estamos dando, cuando realmente a lo mejor luego no están ahí en todo el proceso como comentaba de después o está como muy superficial. ¿Sí? Pero ya que nadie da la palabra, yo quería comentar una cosa, ¿no? De hace muchos años vivía en Málaga y me acuerdo que había dos tiraillos, el canijo, que iban a comprar heroína, que tú decías, esto no va a durar ni dos días, se pillaron, pero vamos, no sé cuántos meses o años, porque yo los veía, porque vivía la milicia por ahí, los veía de en cuando, ¿no? Resulta que eran secretas. Para pillar, o sea, esta gente tiene muy, muy estudiado cómo infiltrarse en los sitios. O sea, lo entran para eso, vamos a ver. Entonces ven cómo, qué perfil tienen que dar, cómo tienen que hablar, qué es lo que tienen que decir. O sea, no es tan fácil pillarlo, ni, o sea, quien piense eso está muy, muy lejos de la realidad, vamos, pero de todo, ¿no? Esto por un lado, y luego por otro lado, ¿no? Que suena un poco paranoico, un poco. Estas infiltraciones no pueden ser un poco para que un grupo o colectivo no se abra más, no tengan más gente y con ello sea más mayoritario, asustándolos, pensando en plan de no, no vamos a meter a tanta gente, no vamos a tratar a fiarnos de esta gente, porque vaya a ser que sean secretas o sean gente infiltrada, ¿no? Que un poco que puede jugar también el Estado en eso. No sé si ese es el tema, lo habéis pensado un poco, habéis. Ya saberlo, vamos. Sí, o sea, nosotros pensamos que obviamente es disuasorio, ¿no? Porque en cuanto se descubre, la paranoia colectiva es automática y muchas veces, hablando de la culpa, no se sabe gestionar cómo actuar individualmente, entonces como que por eso queremos, por eso hemos hablado de que efectivamente que es una violencia colectiva y que queremos como recalcar que bueno, que podía haberle pasado a cualquier persona y como la red, por ejemplo, tenemos este protocolo, ¿no? Sí, o sea, todas las violencias estatales tienen como objetivo desmovilizar. Obviamente, luego, pues como comentábamos, ¿no? Como se usan las infiltraciones, pero no solo son las infiltraciones, hay como un montón de cosas que vivimos día a día y obviamente el objetivo es desmovilizar. O sea, claramente hay esa intención, ¿no? Por eso hablábamos de por qué veíamos también como la importancia de esta mesa de manera conjunta, ¿no? Porque hay son como diferentes puntos de una misma fase, ¿no? Como Axio nace como más después de que haya ocurrido todo, ¿no? Y precisamente por ese apoyo como colectivo de vamos a ver cómo podemos responder a estas cosas, y desde la red precisamente queremos ponernos como en el antes, ¿no? Como de vamos a fiscalizar todo lo que hace la policía, vamos a ser conscientes de incluso cuáles son sus propios protocolos para saber cuándo lo están incumpliendo, porque al final también tener como esas herramientas de conocer no solo lo que podemos hacer, sino lo que pueden y no hacer ellos, que se los salta muchas veces precisamente porque van con esta cosa de bueno, no sabéis cómo funcionamos, entonces yo me invento que puedo hacer esto y tú no me vas a poder decir nada, ¿no? Entonces, ante estas cosas, o sea, precisamente por eso consideramos como la importancia de seguir pensando con esto, de pensar como ciertos colectivos de manera conjunta o hacer como red de autoorganización, ¿no? Para que no solo no reproducir como estas violencias, sino reproducir como estereotipos de cosas, porque es que a mí me, o sea, sé que pasa así, ¿no? Sé que funciona así, que salía también en el documental, ¿no? Como de, pues no sospechábamos de él porque salía de rave. O sea, vale, pero también creo que es importante como incluso salir de nuestros propios estereotipos de qué implica ser una persona activista o con conciencia política y social. O sea, que a lo mejor si X no hubiera salido de rave, hubierais sospechado antes de X que del otro. No sé, me parece también como de incluso en esos detalles como más absurdos, como seguir dando una vuelta incluso como a qué trabas estamos como poniendo a nuestros propios discursos, ¿no? De cosas también. Sí, a mí me gustaría aportar también, que me ha recordado, que cuando salió todo lo de las infiltraciones, salían como señales, ¿no? O cosas que te pueden hacer sospechar, y una de ellas era que, ahora no recuerdo si en el documental también sale, tener un discurso vago o estar poco politizado o demás, y como, bueno, o no, o sea, yo qué sé. O sea, no se supone que nos vamos a abrir a la peña. Es como lo que decía, ¿no? Es como que nos vamos a quedar en nuestro gueto. Si no estás politizada, fuera, no puedes formar parte del colectivo. Es como, es que igual me acerco justamente para empezar ese proceso de politización. Yo, por ejemplo, me acerqué así a todo el tema libertario anarquista. O sea, yo no tenía ni idea de lo que era, y me acerqué sin un discurso concreto, con un discurso muy vago y probablemente bastante erróneo en muchas cosas que luego te das cuenta. Entonces, joder, como no caer en eso, ¿no? También de además, como desde dónde se dice, es que es tu discurso, ¿no? ¿En qué posición te pones tú también al decir eso? Sí, no, o sea, sí. Intentar que nuestros protocolos no sean clasistas y estereotipados, ¿no? Ajá, sí, básicamente, ¿no? Porque sí, nos pueden servir en cosas, pero ¿hasta qué punto nos está dando también eso herramientas, ¿no? Como que también es nuestra propia trampa, ¿no? En muchos sentidos. Bueno, yo quería decir, es decir, se está hablando mucho de las infiltraciones dentro de colectivos o de organizaciones, pero también hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que es que, y se ha visto en estas últimas infiltraciones, que realmente no hace falta infiltrar en ningún colectivo, es decir, que simplemente infiltrarle en un entorno de fiesta, que vamos a dos ocupas, a unas raves, a un tal y cual, y estar en los bares y ser amistad de un entorno, que si pertenece a un colectivo ya vale para ser un infiltrado y tener información de que se está moviendo en ese ambiente, ¿no? Entonces, sí que ha habido otros casos que ha habido infiltrados dentro del colectivo o infiltradas, pero que no tiene que ser así. Y muchos de los protocolos de que se habla de cómo actuamos dentro de los colectivos, de que no nos infiltra nadie, es que a lo mejor no hace falta tener ningún infiltrado o infiltrada dentro de ese colectivo para que sí haya una infiltración en el entorno, ¿no? Entonces ese es un tema que muchas veces se deja de lado cuando se está hablando desde, bueno, pues después del documental o todo este tema y tal, que es como, bueno, también vamos a ver qué pasa la gente que pertenece a colectivos cuando estamos de fiesta, y cuando salimos, y cuando vamos a un bar, y cuando tal, y cuando nos estamos juntando con Paco, que antes mora el nombre, vamos a ser los niños, ¿no? Que es como, ¿no? Y yo muchas veces lo pensaba aquí, digo, es que igual yo si me quiero infiltrar, o quiero infiltrar a alguien en colectivos sociales, digo, con que sea un cliente de este bar concreto donde va todo el mundo, se reúne allí y ya empieza a coger confianza, ya como policía me vale. Si quiero sacar información, es decir. No, y luego lo que quería decir también, que yo entiendo que uno de los peligros también que hay, que cuando haya infiltrados en colectivos o infiltradas o en organizaciones, que es verdad que en estos casos no ha pasado, pero hay como otra cosa, que no es simplemente para mí el peligro que saquen información, que podrían sacar de muchos temas, que cuando una persona ya está infiltrada en un colectivo y hay confianza en esa persona y lleva muchos años, tiene una capacidad de incidir en las acciones que hace ese colectivo, ¿no? Eso creo que es algo que no se habla y que es importante, ¿no? Porque ya no es simplemente que la policía o el Estado vigile a estas organizaciones, que ya tenemos a una persona de confianza dentro que tiene fuerza para aportar en las asambleas y ver qué acciones se van a hacer, ¿no? Y poder incidir, y eso también es un peligro que se tiene, que muchas veces no se habla de esa realidad, de eso que tiene. Es verdad que creo, que también me podéis corregir, que en los últimos casos de infiltraciones, aunque hayan estado años, no han incidido mucho, no tenían mucha acción dentro del colectivo, pero bueno, es que eso también es que igual tiene que estar implicado varios años para que se llegue a tener esa capacidad de poder influir en ese colectivo, ¿no? Y luego, me estoy extendiendo un poco, pero bueno, sobre la última intervención que hizo la compañera, de que el objetivo de las infiltraciones también es desmovilizar, bueno, yo creo que es algo más colateral, es decir, yo no creo que infiltren a gente para que sean descubiertos y desmovilizar. Es decir, tú infiltras a alguien por lo que estén infiltrado. Luego, si es descubierto, tiene un efecto positivo, que desmovilizo, pero es decir, no creo que el objetivo de infiltrar a la gente sea que sean descubiertas, ¿no? A cabo de 3-4 años. Pero bueno, que es verdad que cuando esto sucede, el efecto para el Estado y para la policía es positivo, porque crea desmovilización. Y ya está, son los tres apuntes de clase que tiene. Como compartir. Sí, yo creo que pues, aportar yo. No, que comenten, que si no, vamos a estar. Yo creo que cuando se habla de la desmovilización, es que los resultados que pudieran haber, yo creo que hay de varios tipos, ¿vale? No tiene por qué ser policía. Puede ser periodistas, puede ser de otros colectivos también, puede ser de amigos de policías, ¿vale? De hecho, el tema de las drogas era normalmente gente que eran antiguos presos y que buscaban beneficio. En el caso de Escala, también no era policía. También era una persona habitual de las prisiones y la policía pactó con él, simplemente. Y así hay muchos, ¿no? Y los motivos puede ser, pues varias causas. Puedes buscar una información, el autor de un tipo de violencia que se ha producido, o que haya muchas ocupaciones, en que haya el propietario o los propietarios tengan una serie de problemas, entonces quieren buscar cómo en las redes de los colectivos que están haciendo las ocupaciones, cómo se las pueden cortar y cómo están funcionando y cómo, a qué objetivos van y cómo están dentro las propiedades que se están demandando en los procesos judiciales. O sea, es decir, que no hay procesos criminales o penales en medio, ¿no? O sea, los motivos pueden ser muchos. También los policías, sobre todo, que buscan desmovilizar, no creo que quieran ser descubiertos, sino que están dentro del movimiento y van provocando enfrentamientos personales entre personas o van creando un mal ambiente, ¿vale? Molestando de una forma, haciendo cosas, chivándose de cosas reales o mentiras sobre otras personas, van causando ese tipo de molestar, ¿no? Eso también puede ocurrir. Yo cuando era joven, pues claro, ETA aún existía Y me acuerdo yo de que se daba por hecho que todos los movimientos sociales estaban como infiltrados. O sea, se decía, tú cuando vas a estar militando en el momento del artista, tienes que asumir que tarde o temprano vas a estar en la comisaría, que vas a estar en la cárcel en algún momento y que te vas a comer infiltrados. ¿Vale? Y que de hecho, tú eres consciente de que hay un infiltrado cuando te enteras, pero y si no te enteras, lo más seguro es que siempre haya un infiltrado. Siempre. Entonces, se daban una serie de recomendaciones. Primero, nunca hables de cosas sensibles. Ni siquiera a tu pareja y tal, porque también se decía lo siguiente, es que el infiltrado no es tan fundamental. Es que un compañero que ahora es anarquista, a lo mejor mañana no es anarquista y a lo mejor está colaborando con un enemigo. Es que no hace falta que sea un infiltrado, que puede ser un compañero que nunca ha sido infiltrado, pero que cambie de bando. De aquí a un año quizás, ¿no? Entonces, siempre se me daba de que las cosas que sean sensibles, que pueden beneficiar al enemigo o nos pueden perjudicar a nosotros, que se hace y no se dice y ya está, y nunca ha existido. Y efectivamente el entorno de los bares es mucho más peligroso que dentro de la asamblea. Porque cuando yo he visto, o sea, hemos hecho cosas que los compañeros que han participado se han sentido como ego muy arriba, ¿no? Incluso un poco muy macho, ¿no? Porque a lo mejor había violencia, ¿no? Y tal, y hemos dado bien, y tal, y luego lo he visto en los bares presumir. O incluso dentro de casa, presumir con los amigos, dentro de casa, ¿eh? ¿Vale? Y digo, en banda en un momento dado, y digo, mira, eso no ha existido. Es que ni a tu amigo y tal, porque luego tu amigo se lo dice a otra persona de confianza, tal, tal, y se crea una red que no podemos controlar y que en un momento dado uno de ellos, que no se ha infiltrado, se cambia al bando o se pasa al enemigo. Entonces, estas cosas simplemente no existen. Se hace y punto. Entonces, hay una serie de pautas de cómo tiene que ser la vida cotidiana que muchas veces pues, suponen este tipo de conciencia, ¿no? Aún así, yo creo que la infiltración nunca va a ser, o sea, hay que asumir que lo que lo vale. Yo, de hecho, siempre he dicho de que si se descubre un infiltrado, intentar mantenerlo, lo tengo controlado, porque si es descubierto públicamente, van a meter otro. O sea, este va a desaparecer, pero van a entrar otro. Pero bueno, esto ya son recomendaciones que uno tiene, pero yo creo que hay que ser conscientes de que de la misma forma que podemos ir a la cárcel en un momento dado, si estamos en momentos sociales que empiezan a tener fuerza, pues es otro peligro que hay que asumir, que están los movimientos sociales. Por lo tanto, yo no recurriría mucho a los victimismos ni tampoco a hiperventilar por el tema ese de, oh, ¿por qué no te has dado cuenta? También hiperventilar. Yo creo que todos no nos damos cuenta de las cosas que nos está haciendo continuamente la policía, el Estado, etcétera, etcétera. Perdón que me haya extendido. Sí, o sea, bueno, yo creo que claramente hay riesgos, ¿no? En las cosas en general, y entiendo como la prudencia o los protocolos así como de prudencia, pero a mí personalmente me preocupa de que eso nos lleve a dinámicas de soledad, ¿no? Como de si yo no puedo en mi red de afecto, de apoyo, hablar de ciertas cosas que me preocupan o si o tengo que estar todo el rato como de no voy a hablar de X temas sensibles con quien sea que considere una persona de confianza porque estoy pensando todo el rato en las posibles consecuencias. Entiendo la prudencia, o sea, entiendo desde dónde nace, ¿no? Y desde dónde viene, pero a mí particularmente me da como miedo las dinámicas de soledad y de falta de acompañamiento y de generación de miedos, ¿no? De paranoia y de cosas. Por eso, no sé, por eso creo que está como guay como contar con muchos recursos como diversos, ¿no? De no tener lo que venimos como reproduciendo, es que no que hemos dicho como muchas veces, que no siempre tiene por qué haber como una lista de pasos a seguir, que si a cierta persona le funciona como este mecanismo, pues está genial, pero que a lo mejor no a todos nos ayuda como entrar en esa lógica, ¿no? Y que eso no nos haga sentir o colocarnos en la inacción, sino, vale, ¿qué otras herramientas puedo tener yo para sentir que dentro de mis decisiones y dentro de mi esfera de lo que yo pueda como controlar o dejar de controlar, también como considerar que estoy como tomando decisiones para protegerme a mí y a mi entorno sin perjudicarme a lo mejor en el camino, ¿no? O sin pasarlo mal en el durante. No sé. Sí, no, o sea, no soy ingenue pero tampoco el intentamos que no nos coma el pensamiento constante de van a venir, bueno, se van infiltrados, ya están infiltrados y están pasando información o se van a vincular con otras personas. Porque, precisamente por eso, porque eso nos paralizaría y dejaríamos de hacer cosas que estamos haciendo que bueno, que están siendo algo útiles, no ser las mejores, pero algo útiles. Y consideramos que la vía es seguir y seguir haciendo formaciones antirrepresivas, de ley mordaza, de cómo nos activamos, de quiénes somos, de y de cómo actuamos, porque bueno, no. O sea, podemos hacer, como hemos dicho, protocolos, pero no tenemos un control 100% y no podemos vivir constante en esto, o por lo menos intentamos no vivir precisamente por esto, porque no queremos dejar de hacer cosas por este pensamiento. No sé, tu padre. Sí. Sí, ¿no? Como que lo que decía, aunque es estructural, es sistemático, es en muchos sentidos colectivo y claro que tiene como daños individuales, nadie va a negar eso, pero también a veces como decir, bueno, tampoco soy tan importante, ¿no? En plan, como tampoco creernos que somos aquí todas el culmen de la, ¿no? Porque por propia tranquilidad, a veces de paz mental, ¿eh? Como de decir, como sí, puede ser que a mi alrededor, pero también banalizar un poco ciertas cosas, porque si no es como una angustia que no sé hasta qué punto luego como facilita en todas estas cosas que hablamos de generar red, autoorganización, no sé qué, como de, bueno, mira. Sí, puede haber cagadas, nos van a pasar malestares, vamos a aprender a navegarlo juntas. No, hay cosas que pues van a estar ahí, ¿no? Como que, como comentabas, hay situaciones, siempre estarán en movimientos sociales. Vale, pues cuando ocurran o no ocurran, pues veremos cómo enfrentarlas juntas, ¿no? Porque es que si no, un poco todo mal. Sí, o sea, yo estoy súper de acuerdo con lo que decís de tener una visión estructural de este asunto. Me parece casi lo más importante porque eso también evita que naturalicemos el tema de la infiltración. Que me parece importante desnaturalizar eso en el sentido de que estas infiltraciones tienen un origen estructural también, ¿sabes? Tienen unas causas estructurales. No podemos de repente centrarnos en nuestro mundo más micro, en plan de nosotros, y empezar a crear una especie de sentimiento de, como decir, de paranoia, de a ver qué protocolos podemos adoptar para impedir estas cosas. No, en plan, vamos a analizar de dónde viene esto, qué es lo que podemos hacer para mitigar eso, y lo que tú dices, no nos creamos tan como importantes de repente, como si de repente tuviéramos como el poder de controlar nosotros quién puede o no puede ser un infiltrado, ¿sabes? Tan, no sé, en plan, me parece súper, súper importante lo que estáis diciendo en ese sentido. Gracias. Bueno, Manuel, la pregunta por ahí que ¿hay alguna palabra más o no? Ah, vale. Sí, no, esto tampoco implica silencio. Ahora en las tapas podemos seguir. Claro, claro. Hablando sin que no pasa nada. Claro, claro, por si queréis, claro. Como entonces, si no hay más palabras, cortarlo ya aquí o no. ¿Podéis repetir el resto? Sí, de Q de Granada. @ Raisa. Bueno, sí, que no lo he comentado, pero desde Axio también tenemos red. Tenemos Instagram, Twitter y tenemos también un correo que es axiocontra@raisa.net, por si quisierais contactar por cualquier cosa o seguirnos o lo que sea. Comentaría una última. Es que me estaba acordando ahora de, bueno, hace unos años, cuando las operaciones de Pandora, Piñata, con el movimiento anarquista, Operación ICE y demás, que también salió en la directa, como otra estrategia de la policía, ¿no? Que se vio como a una persona de los que implicada en las operaciones con una, bueno, pues con una petición de cárcel grande y tal, como la policía le quiso comprar, no pagarle mensualmente a cambio de pasar la información de tal y de cual y de llegar a un trato judicial, ¿no? Como además a las grabaciones, porque él fue grabado, lo grabó la directa, él fue con micros y tal a los encuentros con la policía, bueno, le decían que tenían mano con fiscalía, entonces bueno, con el juez no, porque es como independiente, hay el estado no tal, que es como, bueno, discutible, pero bueno, pero es decir, con la petición de fiscalía sí tenemos mano, entonces fiscalía puede hacer una petición mucho menor y tu proceso judicial quedará en mucho, tu pena es mucho menos, ¿no? Entonces como que eso también lo hemos visto, es algo que hemos vivido, que nos ha afectado al movimiento libertario en este momento, pero también existirá en otros movimientos sociales, y también por ser consciente de que es otra manera de, bueno, pues, de tener topos no infiltrados, y además es una manera de, si puedes ser ya una persona de confianza, la puedes conocer de hace muchos años, no le tienes que inventar una vida de un trabajo, no sé qué y tal, porque esa persona no le tienes que inventar una vida, ¿no? Y que al final también es otro riesgo que tenemos los movimientos sociales, entonces, bueno, pues decirlo, que igual, es algo que cabe recordar, ¿no? Que no se olviden esas cosas un poco. Perdonad también que yo ya no, pero es muy breve, porque me he acordado también por los efectos que puede tener en que caigamos en esa paranoia, ¿no? Aparte de desmovilizar, que eso pues, les vendría genial, los efectos personales que puede tener por la paranoia propia y el efecto que puede tener el tú tener paranoia en el resto, ¿no? Y me he acordado por una amiga mía que llegó a Burgos, fue, no conocía a nadie porque fue por trabajo, y estuvo como años que, encima Burgos, que son ciudades como, no sé, como Granada, ¿no? Que son mucho más cerradas, que no hay tanto intercambio de gente, y que estuvo años que la gente no le trataba bien, que estuvo, que le daban de lado, y ya al final, cuando ya vieron que no era policía, ya acabaron abriéndose, pero era porque sospechaban que era policía. Entonces, el daño que puede tener una persona que va por trabajo en una ciudad, por supuesto a nivel de no integrarse en los movimientos, pero a nivel propio personal, de ver que la gente con la que tú te estás rodeando, pues te están haciendo el vacío, ¿sabes? Entonces, pues que tengamos cuidado y que no sea más grave, tanto para el movimiento como para a nivel personal, nuestra propia paranoia, que el daño en sí que nos hace la infiltración, ¿no? Que también pues puede ser muy grave, pero bueno, que es limitado al final también. Última oportunidad para hablar. Bueno, pues no sé si os habéis querido despedir o cómo queréis hacerlo. Pues concluido, no sé. Paso mi La comida empieza la. Da igual, es cambiando o saliéndome un poco del tema de las infiltraciones, porque ya como han dicho antes también las compañeras, no es lo único que hace la policía, ¿no? Y no es la única herramienta que tiene la policía para desmovilizar a todos los movimientos de la clase obrera y así, y bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Y quería en plan como rescatar lo que hablaba la red observadora de la importancia que tiene conocer los procedimientos de la policía y conocer lo que pueden y lo que no pueden hacer, así como nuestros derechos y nuestras obligaciones y todas estas cosas, para en la calle poder echar frente colectivamente a lo que es una identificación, una detención, unas cargas policiales, un cordón policial y esas cosas. Y nada, como rescatar eso que se ha comentado y que, pues sí, últimamente se han destapado muchísimas infiltraciones y todo eso, pero que no nos olvidemos también de las cosas que igual sí podemos medio controlar un poquito más, que es formarnos en procedimientos y en cosas que pasan a diario en manifestaciones y así, y poder mostrarle a la policía y a los cuerpos de seguridad que estamos enteradas de lo que no se puede hacer y que vamos a responder también a ello y no permitir que se haga. Y de ahí dar las gracias también a las iniciativas como la Red Observadoras, que realmente están consiguiendo en alguna medida que la policía se corte un poco de actuar cuando sabe que está siendo observada y que hay una respuesta ahí organizada en contra de este tipo de actuaciones. Gracias. Qué buen cierre. Con esto solo recordar que tenemos herramientas y podemos usarlas. Y las que no tengamos las crearemos. Exacto. Pues nada, muchísimas gracias a todos por venir, por aportaciones, por todo. Ahora tenemos un poquillo de algunas cosas de comida vegana, ¿vale? Bebida y demás. Y ya está. Os invitamos a que os quedéis y que gracias. ¿No? Hasta aquí la radio coctelera de esta semana, la charla titulada Represaliade, responder en colectivo, y que corría a cargo de la Red de Observadoras de Granada y del colectivo Asío contra el Espionaje de Estado. Se realizó el pasado 16 de febrero y tuvo lugar en el local de CNT AIT Granada. Esperamos que te haya resultado interesante. Nos volveremos a encontrar la semana que viene con un nuevo audio. Te recordamos que puedes mandarnos charlas para que emitamos en este espacio escribiendo al email programacion@radioalmaina.org o proponernos ponencias o eventos para que los grabemos. Si crees en el trabajo que hacemos y en los medios libres y autogestionados, no dudes en contactarnos, participar en nuestras asambleas o apoyarnos económicamente, porque los medios libres necesitan de tu apoyo para mantenerse. Don't go.